Una mujer trata de matar a su novio con los pechos. Francisca Hansen, de 33 años, ha sido presuntamente acusada de asesinato. Començarem parlant de l'última notícia del gran col·lisionador de drons. Resulta que... No íbamos a hablar de cine. Pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? Habíamos quedado hoy, ¿no? No, eso es el lunes 17, de 9:30 a 10 de la noche, y el miércoles 19, de 10 a 11 de la noche. Abans de que s'acabi el món, Sueños Orgiàsticos serà història a Montcada Ràdio. Buenas noches, bienvenidos una noche más de miércoles, esto es Sueños Orgiásticos. Bienvenidos al último programa del año, vete a saber tú si último finalmente. Hoy es 19 de diciembre de 2012, décimo primer programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, el locutor, el técnico de sonido, presentador, director y todo lo que pueda ser y más, porque no hay otra opción del programa de Sueños Orgiásticos. Pero hoy no estamos ante uno de esos programas normales que vienen siendo tan habituales desde hace pues como año y pico. No os voy a contar otra vez la historia de por qué estaba hoy solo aquí. Ya sabéis que Estela no está, pero eso es cosa del pasado. Pero hoy tenemos un programa especial porque tenemos invitados, aunque sean unos invitados integrados al programa, es decir, que no van a participar activamente en cuanto a secciones, pero bueno, van a estar ahí y espero que puedan hacer sus aportaciones. Tenemos a Joel, buenas noches Joel. Buenas noches. Joan. Buenas noches. Y Albert. Buenas noches. Buenas noches. Para quien no lo sepa, Joan, Joel y Albert son los integrantes del programa Será Historia, que bueno, que me imagino yo que sí que se sabrá, porque después de la promoción que ha habido durante semana y media en Moncada Radio, de la cuña que hemos visto antes y escuchado antes, y del lunes, que hubo colaboración, me imagino que será presumible. Bueno, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Estamos sí, sí. Probando está... micros, pero sí. Hola, sí. Hola, probando, sí, 1, 2, 3, 64, es que os, vale. Os veo ahí... Sí. Rubán, un robando, gos. Robando, 1, 2. Sí, un es gos, que un gos. Hemos entrado aquí un poco atabalados, bueno, justitos no de tiempo, pero bueno. Ya estamos. Bien, no pasa nada. Me ha costado... ¿Este es el guión de hoy? No. Hostia, no me jodas tú, que ahora no, me vas a planear al último minuto el programa, tú. No, no, tranquilo, saldremos adelante. Bueno, recordar principalmente la página web www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com. Os recomiendo comprar dominio, porque no sé sí, si será historia. Sí, eso he visto, que es muy profesional esto, ¿no? Nosotros es Blogspot, pero tampoco sí. Es que será historia, yo creo que estará cogido porque es como muy común, pero puede ser. A lo mejor sí. En catalán, ¿no? Pero tampoco hay acentos. No. El caso es que ¿cómo? Solo lo usamos para poner el podcast. Sí, el podcast en Mediatrancat sirve para y eso. Ya. Sí, pero el Mediatrancat. Pero es un uso que tampoco. Yo tengo la ilusión de que algún día este programa, cuando valga millones, quizás se revalorice y pueda hacer algún negocio. Te lo compra Bill Gates. Sí, orgiásticos.com, curiosamente, con lo pervertida que está la gente, no estaba cogido. Me adelanté al momento. Bueno, orgiásticos.com, como comentábamos, es la página web del programa donde podréis escuchar online o descargar los anteriores programas y visitar los espacios de las secciones varias, como la de el noticiario, la videonoticia que hay hoy, que podréis visitar, pero que bueno, luego eso ya os lo comento dentro de unos minutos. Lo primero de todo será poner una canción, la primera canción de la noche. Podría no hacerlo, porque tengo libertad total, pese a que tenga invitados aquí, da igual, para hacer lo que quiera. Es de lo poco que me llena de satisfacción en este programa, ¿no? Digo, cuando vengo aquí todas las noches dices, ¿por qué lo haces si solo te escuchan cuatro yayos? Bueno, por esto, entre otras cosas. La primera canción que vamos a poner en la noche de hoy es que me acuerdo que el lunes, cuando me invitaron, Albert, Joan y Joel a su programa, bueno, hablé con Joan, pero me invitaron todos porque yo me autoinvité, entonces me acabaron invitando todos, dijeron, ¿qué remedio? ¿Quién remedio? Sí. Claro, como vamos a hacerle caso al señor este que, como lleva mucho tiempo aquí, por no faltarle el respeto, sabrá vamos. ¿Qué haces? Sí. ¿Quiere venir? Pero me acuerdo que el lunes comentaron que, por si se acababa el mundo, preferían no poner una canción. una canción que es bastante conocida ahora. Pero bueno, ¿la canción del año? Sí, la canción del año o del momento, la Macarena del 2012. Pero yo he pensado, con el mismo razonamiento he llegado a la conclusión contraria, es por si se acaba, pues ya que más da, ya puestos, tampoco si sale mal la cosa, pues es otra manera de verlo. No sé si es más optimista o más pesimista, pero digo, bueno, pues sí, podríamos poner el Gamma Style, sí, sí, lo vamos a poner, va, que tenía un problema con la línea. Sí, vamos a poner el Gamma Style. ¿Hay que bailarlo? La gente no nos va a ver, podemos decir que lo estamos bailando y no lo estamos bailando. No es necesario, pero sería, después de los precedentes que ha habido aquí en el estudio, sí, en los dos estudios, Estudio 1 y la... ¿Control esto es técnico? Sí, control técnico. Estudio 1 y Estudio 2. No, en Estudio 1 y en el control técnico, después de lo que ha habido... En Tabla Flamenco nos podríamos... Nos podríamos integrar. Sí. Tampoco se les veía y... No, y yo les veía muy felices, quiero sí, decir. Sí, sí. Solo se les escuchaba, pero el movimiento va... Sería oportuno poder hacerlo. Además, tengo cámara, ¿eh? Lo puedo grabar. Sí, no está mal, sí, sí. Entonces me abstengo. Sí. Vale. Pues Gamma Style de Psy suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 17 minutos de esta noche de miércoles 19 de diciembre de 2012, último programa del año. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일. Baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Bueno, esta era la primera. No, estos son los problemas que me ponen nervioso los jovenzuelos estos. Esta era la primera canción de la noche. Sí, bueno, una pequeña incidencia técnica. Es que aquí hay, ¿sabes? No es tan profesional el programa, entonces estas cosas pasan a veces. Pero bueno, como... No es tan profesional comparado con el nuestro, ¿estás sí, diciendo? Sí, claro. Pues hay un montón de errores en el nuestro. Lo que pasa es que es milimetrado, pero hay errores... Es un halago que nos digas eso, no lo merecemos. Hubo un día... Hay errores que no parecen errores aquí, ¿eh? Pero es habitual. Se camuflan. Sí, eso es un don que con los años se va desarrollando, uh-huh. Que parezca que los errores no son errores. No, lo quería así, ya está. Pero bueno, sí que... la tablet está sonando ahí, bueno, es igual. Quiero decir que no os preocupéis, no os va a afectar a vosotros en nada. Decíamos que esta era la primera canción de la noche, aunque no os he visto bailar mucho. Bueno, estaba mirando tampoco. Sí, bueno, luego esto va a la página web. Bueno, no hay problema. Cuando has desenfundado la cámara, sí. Se ha bajado el ánimo. Te damos los derechos de venta. No, aunque no me lo deis... No tengo nada que perder. Instagram está haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, ¿ahora? Por eso. Y a mí no me podéis sacar nada, o sea que no... Bueno, pues nada. Denunciadme, que tampoco... Tenemos la policía aquí. Total, ahora con las tasas estas judiciales no que hay, te va a salir más caro denunciarme que, sí, que pues lo sí. Que me pueda sacar. Así que... bueno, es igual, que me voy del tema y yo... Es que yo tengo mucha facilidad para rellenar cuando no hay nada, ¿eh? Es algo que Mario, no sé si os ha comentado, pero he aprendido aquí en Moncada Radio. O sea, yo para eso no tengo problemas. Pero sí, tenemos mucha temática en el día de hoy. Otra cosa es que la hagamos toda. Y vamos a... No sé si sabéis el procedimiento, pero vamos a comentar una noticia curiosa, una noticia chorra, una noticia diferente... Y a ver qué pensáis. Si no pensáis nada, pues no decís nada y ya está. Os abstenéis. También vale, ¿eh? El voto en blanco aquí. Muy bien. Tienda japonesa vende por internet sujetadores para hombres. La tienda Wishroom, situada en Rukat, en Rakute, un centro comercial online japonés, ha vendido más de 300 sujetadores para hombres por unos 2.800 yenes, unos 23 euros aproximadamente. Me gusta esta sensación ajustada, me siento bien, dijo a Reuters, el representante de Wishroom, Masayuki Tusicha. Hombre, el sí, señor Tusicha. Sí. ¿Lo conocéis? Sí no, Tusichas. De los Tusichas de toda la vida. Sí, bueno, los Tusichas. Tusicha de Vic, ¿no? Mientras mostraba cómo queda el sostén, que puede llevarse de forma discreta bajo la ropa masculina. La directora ejecutiva de la marca, Akiko Okunomiya, también muy conocida, dijo haberse sorprendido por la cantidad de hombres que buscan a su mujer interior. Creo que cada vez más y más hombres se están interesando por los sujetadores. Desde que lanzamos el sostén masculino, hemos estado recibiendo opiniones de los clientes diciendo ¡wow! He esperado esto durante mucho tiempo. Parece un anuncio de la tienda, ¿sabes? Sí, sí. De estos de cremas reafirmantes. Pero primero tienes que salir probándotelo mal. No va. Tiras todo por el antes y el después. Sí. Es una sensación de comodidad nunca... Pero nunca. Es, o sea, puramente... estético, o sea, no tiene ningún uso o tiene algún... Bueno, la comodidad, yo me imagino que el tipo de cliente que comprará esto será alguien ya dotado de un cierto pecho, ¿no? Sí, yo me sé de hombres que tienen más tetas que mujeres. Por eso, torrente, para que nos hagamos una idea. O luchadores de sumo, si estamos en Japón. Sí, cierto. Claro, porque si estás esbelto, no tiene mucho sentido, supongo, pero bueno, que a lo mejor te sientes más mujer y eso, pues... Pero, si no te puedes pagar la operación de cambio de sexo, a lo mejor... ¿Hay alguna diferencia con un sujetador de mujer? O sea... No, son sujetadores para hombres, punto. Bueno, no creo que sean tan sexys, ¿no? Bueno, los colores, quizá... Quizá las tallas, sean tallas algo más pequeñas, me imagino. Esto creo que no lo concretan, porque yo recuerde, pero bueno. En una sola noche, esta pieza de lencería despertó en Mixi, la mayor red social de Japón, porque allí van un poco a su rollo, un acalorado debate online con más de 8.000 personas discutiendo los puntos a favor de que los hombres lleven sujetadores. Pero eso no es todo, la marca también ofrece... Y esto, aquí sí que os vais a quedar. Espera, voy a poner la música porque... aquí ya os quedáis de piedra. La marca también ofrece braguitas para hombres, no tangas, especifica la noticia. No, lo sospechaba. Siendo japoneses, dije que faltaban las bragas y ya se veía. Así como lencería para mujeres. O sea, para mujeres, pero adaptada... Bueno, para mujeres que se las venden a hombres y ya está. Así aquí que... yo me huelo un excedente en la producción. Sí, un excedente. Has dicho, hay que aprovecharlo. Con esto sujetado. Oye, pues mira. Eso es como lo de la soja, que se produce mucha soja hoy en día y dicen, se lo echan a todo ya. O lo de las uvas, ¿no? Sí, también. Que no se comían uvas hasta que hubo un año superproducción de uvas. ¿Y cuando los pepinos, estos que no los compraba nadie de Alemania? Sí. Los compró todo Dios. Ah, sí, eso no lo sabía yo, él. Sí, Alemania. Estás muy bien que... informado, ¿eh? Bueno, vaya. Hombre. Frau Merkel tiene línea directa en casa de Joel. Dijo Merkel que no compraran los pepinos españoles, ¿no? O algo así. Sí. Pues sí. Los españoles a comprar pepinos. Sí, pero eso es muy muy muy carácter español, ¿no? Claro, otras cosas sí, no. Sí. Pero que no te gustan los huevos, pues eso. Los vas a tener para cenar. Sí, sí, eso sí. Pues eso. Otra cosa no, pero ahí España es líder mundial destacadísima, ¿eh? O sea, no. De cabezonería. Sí. Bueno, otra noticia. Esta sí que le interesará más a Joan, seguramente. Le crean el universo virtualmente para comprobar si existe realmente. Suena bien, suena bien. Sí, personas que han visto Matrix varias veces. Sí, ¿no? Sí, al revés. Sí, prácticamente. Los rayos cósmicos de mayor energía no podrían viajar por los bordes de la retícula artificial, que simula el espacio-tiempo en un hipotético modelo informático, sino que debería viajar en diagonal, por lo que sus interacciones no serían iguales en todas las direcciones, como sería de esperar, ha apuntado Savage, quien ha apuntado que si esta limitación antinatural se demuestra, ya no habría duda de que el universo es plenamente artificial. Muy interesante. O sea, un momento. Porque además yo esta noticia la leí y no entendí casi nada. A ver si me explicas. Si se demuestra que es artificial. Sí. O sea que lo ha creado algo. Que básicamente a los creacionistas esta idea no les va a ir del todo mal. Básicamente que es una simulación todo. Sí, básicamente es que Dios, era esa, Dios tiene un ordenador superpotente en el que estamos metidos que nosotros. Vale. Aunque bueno, la hipótesis de Dios no es necesaria, pero es necesaria la de como un mínimo un demiurgo o algo. Sí. Porque claro, algo tiene que haber por fuera si somos artificiales, supongo. Científicos de la Universidad de Washington han construido una simulación informática del universo para comprobar si este existe realmente. Este trabajo, publicado en archive.org, nace tras la hipótesis planteada por el investigador Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, que planteó la posibilidad de que el cosmos fuera una recreación informática y el hombre estuviera viviendo una realidad artificial. Para los científicos americanos, la mejor opción para confirmar o desmentir a Bostrom era construir su propia simulación de un universo para comprobar si esto era posible. La simulación ha utilizado la cromodinámica cuántica, un sistema que permite recrear el cosmos partiendo de las leyes fundamentales de la física que rigen el universo. Esta técnica hasta ahora ha sido capaz de recrear diminutas porciones del universo en la escala de una billonésima de metro. Bueno, de ahí ya a que te recrees los millones de kilómetros que tiene el planeta. ¿Pero se ha recreado ya o están en proceso? Están en proceso. Vale, vale. Han recreado, pues eso, la escala de una billonésima de metro de un universo y han comprobado que en principio parece posible. Lo que pasa es que, claro, la complejidad es remotamente... Ya te lo concluyo yo. Al final todo era un sueño de Resines y era todo mentira y ya está. Ya... Estamos todos en la cabeza de sí, Resines. Exactamente, sí. Bueno, dada mi formación, cuando estudiaba las hipótesis de Descartes, lo de Matrix sale mucho y yo llegué a pensar que a lo mejor no estábamos en un mundo real, pero bueno, es una hipótesis interesante. ¿Pero la de Resines mola o no? Hombre, no está mal. Pero sería interesante porque entonces hemos creado lo que está pasando de verdad. Sí, o sea, sí. Bueno, alguien lo ha creado. Para mí toda la demostración de que Matrix es mentira es que se nos ha ocurrido. Y yo creo que lo que pase de verdad nunca se nos ocurrirá. Así que todas las explicaciones que se nos ocurran se pueden descartar automáticamente. Mira, voy a hacer un... esa ya suena. El universo es real, el universo es real. Bueno, el universo es real es lo que cree el 99% de las personas. Pero es que, claro, entraría en el debate fondo, que seguro que a ti te gusta mucho, de qué es real. Claro, es que en el fondo, aunque fuera una simulación informática, si todos estamos dentro, es nuestra realidad y punto. Efectos prácticos. Ya está. Sí, hace no sé cuántos años todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. O sea, que ya, pero para los creacionistas esta idea yo creo que les motivará. supongo. Pero bueno, es sí, igual. Es... Bueno, y si es una simulación, esperemos que no reinicien el ordenador. Sí, pues, pantalla azul. Veremos el viernes con el sí. cambio de ciclo Maya, que es eso, no es fin del mundo, es cambio de ciclo, pero a ver qué significa. El cambio de ciclo, no me jodas que se va Tito del Barça o que no se va el Barça bueno, a la mierda. Bueno, de momento se va sí, porque lamentablemente tiene sí. una bueno, se va. Recaída. Sí, se va. En stand-by. Sí, está en stand-by. Pero sigue, hoy en rueda de prensa han dicho que sigue siendo el entrenador sí. y que de momento el segundo se encargará claro, y lo veremos. Hubiera quedado muy feo decir, Tito está enfermo, lo hemos echado. No, pero podrían haber hecho en plan, ya. Tito está enfermo. Llamamos a Guardiola no, urgencia. No vamos a sobrecargarle con más trabajo, así que lo apartamos uh-huh. elegantemente. No. Bueno, en fin, que esto no es un programa de deportes. Por eso, tira. que no. Fin de ciclo, nada de fútbol. Fin de ciclo, del fin de sí, ciclo. Sí, es que tú ves punto pelota, ¿no? Seguro, sí, sí. ¿Ves? Cada noche. No, de vez en cuando lo doy. Se nota, porque eso de fin de ciclo... Sí, están todo el rato fin de ciclo o de fin de ciclo. Sí, bueno, hay un francés sí. que de francés tiene poco, porque... Sí, no. Tiene pero bueno. Pillo de griego. Sí, sí, por eso que... Bueno, estas eran las dos primeras noticias curiosas que... También se ha dado una paradoja y es que al final la ha comentado todo el mundo prácticamente menos Joan. Albert ha empezado a hablar, luego Joel se le ha ocurrido lo de Resines, muy ocurrente, y lo del fin de ciclo, muy bien. Gracias. Pero Joan no... No ha dicho gran cosa, ¿eh? No. Venga, bueno, Joan, bueno. Va, ilumínanos. Es escueto. Aquí hay libertad, aquí hay minutos. No, bueno, yo se me pasó una idea por la cabeza, que es que a mí más que simular universos, a mí me parece más interesante la idea de simular cerebros, que bueno, puede llegar a ser más complejo, pero... bueno, pues recrear una conciencia me parece un reto más grande que recrear pues unas, no sé, unas interacciones entre partículas pero basadas es que si, en unas leyes. Si le creas esas interacciones, probablemente claro, estás recreando. Puedes llegar al cerebro, ¿no? Pero vaya, también es un poco difícil. Vaya, este universo ha tardado millones de años en llegar al cerebro. Sí, bueno, estaba haciendo pruebas con el ordenador, Dios pues o si lo es que sea. Si es estaba ahí, estaba primero con Windows 3.1 y... Sí, sí. Pues si es Vista, yo que no. No, ahora estamos en fase Vista, se nota, sí, ¿no? Porque hasta que llegue Windows 7 todavía... Sí. Pero bueno, es lo que tiene Microsoft, por eso es mejor Linux. Aquí lo he dejado, pero bueno, el mensaje es igual. Vamos a poner la segunda canción de la noche y luego continuamos con más temáticas. Es que aquí podemos poner canciones enteras, ¿sabes? Está bien. Hay un detalle. Una hora de programa. Sí, claro, que está bien el vuestro, pero quiero decir que media hora como que no sí, da. Sí, si las ponemos las tres enteras ya no hablamos. Damos sí, el paso y ya está. Por eso. No, a veces también lo podríais hacer, depende, si no tenéis nada que decir, pero sí. Normalmente tenéis cosas tenemos que mucho tenemos, que decir sí, siempre. Sí, por sí. Eso, que no... Tampoco es cuestión de cortaros. Vamos a poner una canción del grupo Zebda, un grupo francés de rock, hip hop, punk. Es un poco mestizo. Uh-huh. Vale, vamos a poner la canción Marie, o sea, Mi calle de Magu, depende del acento. Si eres de Marsella, eres de Lyon. de Zebda, no sé. Joan, tú hablas francés, ¿no? Uy, no, yo francés muy mal. Ah, estaba en el único que no... Que vale, en el único idioma que no... Es que claro, como es políglota... Ah, pensaba decir en el único de la mesa que no habla francés. No, en habla el, por en ti, el porque... único idioma que no habla, si habla latín casi tú, Joan. Albert sí que habla francés. Un poco, estudio un poco. Bueno, de hecho, Joan estudió conmigo francés, sí, aunque sí, no lo quiera confesar. Sí, yo también hice... Yo diría Marie. No, Marie. Si dices Marie, parece que digas María. María, sí. Es que es como lo dicen el acento, vamos, claro. Vamos a ver. Son de marselleses. Hablan más francés que nosotros. A ver cómo sí. lo dicen. Yo también hice algo de francés, pero prefiero no decirlo porque así las pocas nociones que tenga parece que salen de la nada. Pero no, muy tengo lindo. Demasiada poca. Marie o Magu o... Me bueno, Marlue de Zebda suena en Sueños Orgiásticos a las 10:25 minutos de esta noche de miércoles. No. Cette rue y avait des Espagnols qui n'osaient pas montrer des têtes de vieux réfugiés qui avaient fui les cons et les rois. Dans cette rue y avait des Français qui n'avaient pas de chance. Ils ont écrit vive la France au printemps de leur maison. Dans cette rue y avait des Portugais fiers comme les geôliers de la misère, quelques arbres fruitiers et la pudeur de la terre. C'était ma rue, ma famille et les mamans qui s'égoutillaient. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille et les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles et les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue. Dans dans cette rue y avait l'Afrique et son mea culpa. D'abord un autre Dieu, je crois. Ils ont trouvé des ponts et des croix. Dans cette rue y avait tous les ouvriers de la terre. Ils ont construit des pétatères à terre. Ils n'habiteront jamais. Dans cette rue y avait des caravanes comme des chariots de la colère. On n'a pas peur de l'hiver, de la fureur de la terre. C'était Marie, ma famille, les mamans du Ségosille. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la fontille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue. Dans cette rue, je crois, les enfants n'étaient pas de glace. Quand passait le camion de glace, on tirait des langues étrangères. On était dans les bois, on avait des arcs et des flèches. Quand d'autres avaient des cannes à pêche, mais l'école elle en veut pas. Un jour on s'est fâché, on a tout brûlé, on n'a pas eu peur de l'enfer. Quand on s'est réveillé, derrière des barreaux en fer. Pour toi, Marie, ma famille et les mamans qui s'égosillaient. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la fossille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue. Les mamans qui s'égosillaient, c'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les anguilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue. Ma rue, ma famille, les mamans qui étaient connues. C'était pas jouer au billes. Bueno, esta era la segunda canción, el segundo tema musical de la noche, Marie o... Marie. Marie, de Zebda. Y bueno, Zebda, no sé si sabéis no, de no. qué viene. Zebda es... el grupo Zebda viene de la... Bueno, es la transcripción fonética de mantequilla en francés, pero es que ahora no me acuerdo exactamente, era más o menos esto, ¿vale? Porque es que mantequilla, que es beurre, no me acuerdo exactamente cómo se dice, sí, suena sí. muy parecido a árabe, y ellos son un grupo de origen árabe que son francés, y bueno, es una reivindicación así. Somos muy... que queda muy bien, ¿sabes? Está bien, está bien. Es un grupo de muchos años y tal ya, pero ya tienen que estar mayorcitos. No sé, muerto creo que no está ninguno porque sacaron hace un año un disco, pero bueno, podría haberse muerto. Lo mismo era recopilatorio, no lo sabes. No era recopilatorio. Vale. Era amarillo, pero no era recopilatorio. Han bajado el nivel, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos aquí en Sueños Orgésticos, a gusto, la temperatura bien. Sí, estupendo. Sí, todo bien, ¿sí? Todo ¿se bien. Respira un buen ambiente o...? Sí, sí, ¿eh? No, sí, sí. Bueno, todo lo de respirar, sí. Que no os ahoguéis, ¿eh? No. Bien. No, somos tres, pero bien. Vale, está bien, lo digo porque tenéis la puerta cerrada, el estudio hace calor. No hay problema. No, está bien. Habéis venido con ropa de verano, bueno, medio, ¿eh? Yo voy aquí como si... Mira, yo tengo una camiseta que pone surf, incluso. Es... Pues eso ya que nos da el ambiente... Ojo, fresquito. Programa fuera ya. Sí. Si estuviéramos ahora en el Sala ¿no Historia. ¿No entra ya el nuevo programa o qué? Sí, ahora este es el nuevo ya. Son dos en uno. Está muy bien. Buena nit. Vale. Venga, Joel, venga, buenas noches ya. Tú has llenado ya el cupo, de los que hemos hablado. Sí. Yo estoy esperando que hable voy Joan. Voy a tener que callar ya, porque aquí no habla nadie. Albert está cerca del límite, tú ya has llegado y Joan todavía tiene un margen. Bueno, os quería comentar, que lo iba a comentar, a vosotros no, a la audiencia. O sea, os miro a vosotros porque estaría muy feo mirar para el lado, no queda muy bien, pero no. Este hombre mirando la pared. Quería comentar a la... podría hacerlo, pero me distraería menos, pero bueno, es igual. Miro a Joel, que tiene cara simpático y ya está. Quería comentar a la audiencia que tiene que ir a la página www.orgiasticos.com. en la medida de lo posible a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, si tiene en su mano. La página es la misma de antes, ¿no? Sí, es la misma de antes. Hay que darle al F5 todo el rato sin parar. Sí. Y hacer contrato de visitas y ganar publicidad. Nah. No, es lo suyo, ¿no? No. Bueno, oye, ¿quién dice no al dinero? No. La SEO de Google te penaliza eso. Ah, bueno, también. O sea que no. No quiero que me cierren el dominio, que tampoco. Es verdad. Que esas cosas. Bueno, es igual, no voy a entrar aquí en detalles, pero pasan. El caso es que visitéis www.orgiasticos.com a través de vuestro ordenador de sobremesa, portátil, netbook, tablet, iPad. O un iPhone o cualquier otro tipo de batidora, smartphone. Sí, microondas, tostadora, nevera. Yo siempre digo tostadora porque yo creo que será lo próximo. Es muy útil por la mañana. Sí. Te despiertas y miras el tiempo mientras. Exacto, es verdad. Buena idea. Bueno, creo que ya hay tostadoras que te dicen el tiempo que hace fuera. Uh-huh. Eso lo he visto, pero no están conectadas a internet. Pero además, en la tostada te lo dicen. En la tostada, o sea, no. Joder, no, sí, yo lo he visto esto. O sea, yo lo he visto fuera. Cuando tú tostas cuando tú pones el pan tostado, el mundo? Sale el pan de molde, sí. Con la y forma sale del número. Un sol, por ejemplo, en la tostada. Qué bonito. Más quemado, ¿no? Un sol, una nube. Está bien. Para los que tienen pereza de mirar por la ventana. Sí, si bueno. Estás a 40 grados, sí, se te quema la tostada, ¿no? Que es un poco de juego de. Está bien. Bueno, que visiten la página web para ir a las secciones, arriba a la derecha, noticiario, secciones, arriba a la derecha, noticiario, para que puedan ver el vídeo que Joan ha visto, no sé si Joel ya lo habrá visto al final. Sí, ya me he encargado de, ¿vale? De enviárselo. Luego comentamos la noticia porque, bueno, Sueños Orgiásticos es un programa de radio como el que tenéis vosotros, pero vivimos una cultura que es bastante más visual que audio, entonces semanalmente nos apoyamos con una foto, con un vídeo, que puede ir bien para comentar alguna noticia, cosa que podría no hacer, pero ¿qué hago? Porque me parece bien, si no, pues no lo haría y ya está. No hay más, es que esto va así, ¿eh? En el fondo es lo que hace la mayoría, pero lo que pasa es que no lo dicen. Dicen, no, es que va bien, no, dicen, lo hacen porque quieren y ya está. Como todo. Sí, el poder es eso, es hacer lo que te da la gana, básicamente. Por eso todo el mundo lo quiere. Y sí, no sé si sabéis lo que significa esta música, Joan, Joel y Albert, pero esta música significa que estamos llegando a la sección culminante, la sección estrella prácticamente de este programa. Esto significa el golpe, ¿no? Sí, es el golpe. Muy bien, bueno. Albert, muy bien. Es la banda sonora original de la película El Golpe. Protagonizada por Robert Redford. A ver si va a aparecer ahí que el Master of the Cine no sabe qué peli es, ¿eh? No. Vale, perdón, Joel. No. Es que como no saltabas tú, digo, va, sí, voy vale, a decirlo yo. Alguien, no sí. Te piques, Joel, que tampoco... Da igual. Vale. Se te ha adelantado y ya está. La próxima para estaba dudando entre El Tercer Hombre y El Golpe. Siempre las confundo, las dos bandas sonoras. No, es El Golpe. Gracias, muy bien. Gracias a Dios, le he acertado. No sé si ha sido gracias a Dios, pero has aceptado. Bueno, el caso es que hemos llegado a la sección de nombre raro, nombre extraño, que no es una sección de contenido original, me baso en otras fuentes también, pero es una sección que siempre me ha hecho especial ilusión hacer aquí en Sueños Orgiásticos, porque sí, amigos, definitivamente hay personas en este mundo que tienen nombres curiosos, nombres extraños, nombres raros que... Hombre, te hace pensar en lo que estarían pensando sus madres en el momento de parir y no sería algo bueno, precisamente. ¿Te puedo decir uno? Hubo en Perú una mujer que le puso a su hijo Adolfo Hitler. Ah, pero bueno, eso es más que nada... ¿Está muy visto ya o no? No, pero no me refiero a eso. Me refiero a un nombre a feo. Ah, no feo, feo, feo. Feo por el nombre. Feo pensé, fonéticamente sí, feo. No, que era feo antes de que naciera nadie que se llamara así. Vale. O sea, cuando... ¿cómo es? Dios en mente, bueno, en latín, no me acuerdo. Sí. Bueno, pues eso, cuando lo pensó Dios, ya era feo. Ya era feo, vale. O sea, había nombres que eran curiosos. Y nosotros aquí en Sueños Orgiásticos tenemos la costumbre, pues, de intentar sacar a la luz cada semana un nombre de varón o de mujer, o que puede valer para los dos, de connotación bastante, bastante fea, porque sí, son feos, pero que, sin embargo, conllevan... una serie de virtudes que al final te va a parecer bueno llamarte de esta manera. Y eso es lo que intentamos ofrecer. Ya que su nombre es como es, pues al menos que estén reconfortados por ello. Y el nombre que traemos en la noche de hoy es el nombre de... Este no lo habéis escuchado en vuestra vida, digo yo. No conocéis a nadie que se llame así, seguro. ¿Jugamos? ¿Apostamos algo? Ahora es cuando dices el nombre de un familiar y se produce esa situación incómoda. Onésimo. El nombre de Sueños Orgiásticos de hoy es Onésimo. No Enésimo, no Onésimo. La enésima vez, no, Onésimo, con O. Pues a mí, no conocéis, ahora parecerá que te haga broma, pero me suena de algo. Onésimo, de Jackie Onassis. Algún tío, sí, abuelo. Sí, exacto. ¿Será de Jackie Onassis, de bueno, no, que era Jackie Kennedy, que luego se casó con el señor Onassis? Onésimo, me suena, no sé. Bueno, da igual. No, Joel, no conocemos a Joel, ¿estás intentando? Onésimo seguro que no, pero a lo mejor te suena por Jackie Onassis, no sé. No, a lo mejor tenéis algún tío abuelo y... No, es que yo, si hubiera aquí alguien que de más de 50 años o de puede más ser, de, puede ser sabría, que fuera más... porque es un nombre, yo no lo veo tan raro. Antiguo, pero sí, no tan raro. Rural, como para adentro. Sí. Como muy cerrado, para adentro. Sí. Como para que no haya televisión, seguramente. Sí. Sí. Pero entonces no habrá radio tampoco, seguramente. Así que no hay problema. Bueno, vamos avanzando porque tampoco da para tanto. Es Onésimo, ya está. El nombre no. Según. Espera. Que no tengo la definición, se me ha perdido del nombre de Onésimo. No me ha pasado esto nunca. No, podemos inventar eso. No. Es que yo siempre busco la significación de los nombres y sí, la apunto. Pero hoy... Ah, sí, aquí está. A ver. Ya está. Es que no me había pasado nunca y me vais a intimidar vosotros. Bueno, según nuestra fuente principal, porque nosotros lo contrastamos con dos fuentes, ¿eh? Esto es muy... ¿Vosotros? Yo. Vale. Sí, es que tengo un trastorno. No, es que... implico a la audiencia. Lo comento todos los programas, lo que pasa es que hoy no lo podía comentar porque si no tenemos tiempo. Me sonaba que hubieras hecho esa reflexión y por eso ahora te pinchas. Sí, siempre, digo, siempre que no haya nadie debajo de la mesa. No. Que hagas un Bill Clinton. No. Teníamos antes un mono, pero que cambiaba los CDs, pero se estresó mucho. Ah, claro, normal. No podía ser. Nos llamó la protectora de animales y es igual. Vale, vosotros. Sí, nosotros. Según nuestra fuente principal, Onésimo es un nombre de origen griego cuyo significado es útil, favorable, provechoso. O sea que es algo bueno, es útil, favorable y provechoso. La onomástica, es decir, el santo de Onésimo, es dentro de bastante poco, es el 16 de febrero. San Onésimo es patrono de los sirvientes. No sé de qué sirvientes, si de... Sauron o de quién, pero... El señor oscuro, sí. Sí, de los que son útiles, ahora como de los que sirven. Por eso, de los que sirven en general. Bueno, pues eso, según nuestra fuente principal, es un nombre de origen griego cuyo significado es útil, favorable y provechoso. No obstante, aquí lo importante es nuestra segunda fuente, que es la que hace el análisis por numerología, es algo muy divertido, que en este caso concuerda y nos dice que también es un nombre masculino, obviamente, de origen griego. También, y significa útil, básicamente. No te dicen favorable, provechoso, no, es útil, no nos vamos a complicar la vida. Para ayudarte en tu voluntad de que Joan hable, ya que sabe griego, y eso que ¿te reporta alguna connotación, Onésimo, de alguna palabra griega? Cuando lo he oído, me ha sonado a griego, pero no... Se te ha activado el chip de... Sí, pero no lo relaciono con ninguna palabra que al menos yo conozco, que tampoco he de reconocer, tampoco son demasiadas, ¿eh? Más allá de lo cotidiano, pero vaya, sí, fonéticamente me suena griego, pero no sabría decirte... Pues a mí Onésimo no me sonaba tan griego, ¿eh? Como otras... A lo mejor pronunciado así, no sé, voy a saber, ¿eh? Depende, es que Onésimo suena muy, no sé, muy interiorizado. Es que muy de Castilla, ¿no? Sí, también muy de aquí, sí. Sí, por eso, está muy interiorizado ya, ¿no? Yo creo que hubo un jugador del Barça... Que se llamaba Onésimo. Pues habrá que buscarlo. Bastante bueno. No me dejen la duda ahora, que no tengo internet. Luego lo miro, a ver. No me suena. Estoy casi seguro. Es que, además, estuve hace poco mirando, repasando la historia del Barça. Mira si tengo trabajo. Unos álbumes con mi padre. Y creo recordar de leer Onésimo. Ahora no lo sé. Puede ser. Ha habido muchos jugadores del Barça, pero no sería... No era Kubala, por lo menos. No. No era Onésimo Kubala, era Ladislao, que tampoco es un nombre muy... Esto, no, pero es verdad, bueno, Ladislao tampoco. Pero bueno. Naturaleza emotiva de los... porque vamos a comenzar el análisis por numerología del nombre Onésimo. Es una naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Ama lo posible y lo imposible. Le gusta sentirse realizado y mejorado. Te has quedado flipando, Joel. Esto abarca mucho. Sí, ¿no? Sí, es Joel es una mierda. Puede ser yo, ¿no? En comparación. Es verdad. Y Alex, también. Y Joan y Albert. O sea, no dais la talla. Esto es un nombre supremo. O sea, no es... O sea, además, a todos los padres del mundo a ponerle Onésimo a sus hijos ahora mismo. Naturaleza expresiva. Es minucioso. Se expresa de manera de llamar la atención. Está escrito así, ¿eh? De manera de llamar la atención. Sí. Y se siente superior. Y es que yo no modifico las fuentes. Y las fuentes son las que son. Sí. Busca la prosperidad y la realización. Ama la ejecución, la planificación y aportar ideas. Talento natural. Es mente de pensamiento desbordado. Se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización. Recibe aumento en labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Sí, no sé si os habéis perdido. Labores más bien cerebrales que manuales. Ama las cosas del pensamiento más al crearlas que al disfrutarlas. Podría destacar en profesiones como, y aquí es lo importante porque es de lo que vas a vivir, médico, enfermero, filántropo, abogado, escritor, pintor, bailarín o en labor comunitaria, sirviendo al público. A mí que me digan cómo se gana la vida un filántropo si solo es filántropo. Porque es la definición. Sí, porque o claro. O si juntas dos trabajos, ¿no? Bailarín, sí. Enfermero, lo mismo también da para mucho, ¿no? Ya, pero claro, un filántropo se gana la vida, no se puede ganar la vida solo siendo filántropo porque estás dando a los demás, tendrás que recibir de algún sitio. Claro, Warren Buffett no se hizo filántropo antes de broker, porque entonces la cosa no lo hubiera ido... Por cierto, ya sé por qué me suena a griego, porque... Se está mirando, ¿no? Sí, había un griego, Aristóteles Onassis, que bueno, era un magnate, Sí. Y vaya, y lo he ido por casa alguna vez... como ejemplo de alguien rico, ¿no? Rockefeller o Bill Gates o Onassis, y lo relacioné con el griego y por eso... Pero Onassis queda mejor, queda más intrigante. Sí, quizás. Añadiendo a... Bueno, yo no acaba, ¿eh? No, iba a decir que... ¿cuál era? ¿Enésimo? ¿Onésimo? Onésimo quizás sea la versión española, no sé. Claro, es una versión muy españolizada, la veo como muy... Onassis o vete a saber tú. Pues entre los trabajos, oficios que decías, añadimos futbolista, ¿eh? Onésimo Sánchez González. Un jugador español de Valladolid que jugó en el Barça, en el Valladolid también, en el Cádiz, en el Rayo Vallecano, bueno, en el Sevilla. Está vivo, ¿no? Sí, y es hasta el año pasado. Lástima. Entrenador del Huesca. Ah, pues Onésimo, si nos estás escuchando, muchas felicidades por tener un nombre tan Es fantástico. Curioso. Pero no salía entrenador en la lista. Esto está trucado, entonces. Mira, es lo que hay. Os quiero decir, fíjate, ha llegado incluso por encima de las expectativas. Sí, es verdad. Porque es verdad. ¿Quién quiere ser médico siendo futbolista del Barça? Cierto, cierto. Bueno, vamos a poner el último tema musical de la noche y luego comentamos algunas cosas con mis invitados integrados de hoy. Estaba la música, ¿no? Pues está, sí. Es que ya no sé ni lo que escucho yo ni lo que no escucho yo. Sí, vamos a poner la canción Move Like Jagger del artista Maroon 5, que sacó este mismo año, hace unos pocos meses. A veces combinamos canciones aquí muy viejas con canciones muy nuevas. Voy poniendo lo que sea, comercial o no comercial, me da igual. Lo que sea para rellenar espacios. My Esta era la tercera y última canción de la noche, Move Like Jagger, de Maroon 5 con Cristina Aguilera. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado esta? ¿Menos? Sí. Está bien. Me gusta. Sí. Valoraciones. Esto no es un programa musical, pero podéis hacer valoraciones. No se van a tener en cuenta para nada. No está mal. Se podría escuchar en mi coche, pero no creo que me la pusiera en mi iPod. Ah, como baremo, hay jerarquía. Me gusta esta escala, me gusta. Sí. Bueno, en escala coche hay gente que pone el Fari, quiero decir. Bueno. No sonaría ni en mi coche. Lavabos y, bueno, hoy en día la música en el lavabo no se escucha mucho, ¿no? Pero queda un poco raro, ¿no? A lo mejor sí. En YouTube, sí. La gente tuitea en el lavabo. Sí, ya. Lavabo, sí. Llevarse el smartphone es llevarse el nuevo periódico, básicamente. Sí. Básicamente porque el smartphone también puede ser el periódico si te cargas la aplicación del claro, país. Claro, pero luego ir con el móvil del ahí. País, ahí mete una falca de... No, yo tengo la del país y el 20 minutos, no te digo. Ay, aquí la publicidad no se vale, ¿eh? No, me tienes que pagar a mí para poder yo publicitar, porque claro, si no me va a pagar el país, alguien claro. Me tiene que pagar. Bueno, vamos a por una noticia, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, porque aquí el tiempo también pero es importante. Se quejará del tiempo, tú sí tienes una hora, tú. Una hora, pero claro, habláis mucho. Yo estoy aquí callado y vosotros vais hablando. Vale, pues. Vale. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Aprovechando el cambio de ciclo o el posible fin del mundo, una cesta para recibir el fin del mundo que incluye vodka, cereales, valeriana y una soga, lo más importante. Vaya, yo esperaba condones, muchos condones. Sí, yo también cuando lo leí pensé eso, pero no. Una agencia matrimonial de la ciudad siberiana... Si se acaba el mundo, ¿para qué quieres? La soga. Es verdad, condones. ¿Para qué quieres condones si se acaba el mundo? Porque, o sea, no se tiene sentido. Bueno, el momento previo a que se acabe, yo qué sé. Ah, sí, por si acaso no. ¿Qué precaución quieres? Claro, no hay precaución posible. Por si acaso no y acabas teniendo trillizos. No, nos reímos, pero el mes 8 del... No, ¿cuándo sería? En agosto. En agosto va a haber un baby boom que ni en la final del Golden Iniesta, ya verás. O el efecto contrario también, ¿no? Porque... O no sale nadie. Ya, leí uno que escribía, no sé si era un tuit, voy a apostar todo a que se acabe el fin del mundo. Si no se acaba, ganaré dinero. Si no se acaba de forras, a lo mejor está uno con uno, ¿eh? Tampoco... Sí, es una apuesta segura, lo que pasa es que no creo que la lleve a ninguna casa. Pero creo, vamos. Una agencia matrimonial de la ciudad siberiana de Tomsk, no has estado allí, Iván, porque eres una persona viajada. Me gustaría ir a Siberia, pero... No, a Tomsk, curiosamente. O sea, concretamente quiero que vayas a Tomsk, porque vale, si no, no. Vale. Ha puesto a la venta una cesta para recibir este viernes el fin del mundo, que incluye vodka, cereales, remedios como la valeriana, jabón y una soga. Nosotros no hacemos propaganda del fin del mundo, sino que queremos que la gente se tome con humor esta fecha, el 21 del 12 del 2012. Cuando llegará el apocalipsis, según la profecía maya, aseguró Juliana Sjegoleva. No sé si lo he dicho bien, Joan. Sjegoleva. Ojalá supiera ruso. Estoy en ello. Directora de la agencia Marina Meldenson. El precio del kit, peor no puede ser. Comercializada por la agencia Marina... Porque pone, se llama así el kit, peor no puede ser. Comercializada por la agencia Marina Meldenson es de 890 rublos, que para el que no sabe mucho de divisas, vodka, son $30 o 22 euros. Es que parece mucho, ¿sabes? Cuando dices 800 o ya, 1.000 millones de yenes. Si lo hubieras dicho en pesetas sería todavía más, 5.000 más o menos. No, bueno, menos, serían 4.000, un poco menos. Según informa hoy la prensa rusa, por lo que respecta a la soga y al jabón, se trata de productos que serían útiles en cualquier hogar, explicó, obviamente. Cómo usarlos es decisión de cada uno, según su visión del mundo. Nosotros no hacemos ninguna alusión. Claro, es que yo físicamente... Porque es que, claro, yo él me ha hecho aquí, me ha imitado mi gesto de pasividad. Es que lo está contando con pasividad y yo me meto en el papel. No, si te lo decía en plan que cada uno lo use como quiere, ¿no? Como decir, tengo claro, una pistola en casa, me la voy a utilizar ahora para sí, salir. Sí, bueno, eso es muy normal en América y mira lo que acaba pasando. Así va la cosa. Otros artículos incluidos son una lata de arenque ahumado, una libreta y un lápiz para dejar testimonio sobre la experiencia vital a las generaciones futuras. Pastillas de carbón, vendas, cerillas y velas. Además de un documento de identificación magnético. Oye, por 22 euros está bien. Sí, no está mal. Es un kit, aunque no uses la soga, el resto demás, ya te sale bien. Te vas una borrachera y luego sí, ya... Pues... Yo soy más partidario del vodka y ya si el 21 tiene que pasar algo, tengo la soga a mano por si acaso. Por si acaso. Si veo los jinetes del apocalipsis pues o... Pues ya te vas poniendo en la silla. Venga, Joel, que has participado mucho, pero ahora es cuando se te tiene que ver de verdad, porque si no, no vale. Y sí, estabas en lo cierto, vamos a hablar de una serie que tú has comentado. Un fanático de Walking Dead dispara a su novia por no creer en los zombies. Ten cuidado, sí, no. Que el poder, sí, de las series. Hay que ir con cuidado. Acá ha pasado en Estados Unidos, si es que parezco sangre. Sí, rey, sí, si es que, sí, ha pasado en Estados Unidos. Sí. La joven se recupera de sus heridas mientras que él está acusado de intento de asesinato. Jared Gurman, fanático de Walking Dead, disparó a su pareja por considerar que el apocalipsis de zombies que narra la ficción de AMC nunca podría existir en la realidad. Eso lo decía la joven, claro. La joven se recupera de sus heridas mientras que él está acusado de intento de asesinato. Jared Gurman, de 26 años, trataba de convencer a su novia, Jessica Golderman, no la convenció mucho, que los muertos vivientes invadirían el país en un futuro próximo, tal y como narra la exitosa serie. Tras acabar la discusión, cada uno se fue a su casa y horas más tarde la joven comenzó a recibir mensajes agresivos de su pareja. «No vengas aquí, estoy muy cabreado». Asustada por el estado de su novio, Jelderman acudió al domicilio de Gurman. El joven no se lo pensó dos veces. Asustada, acudió. Sí, buenísimo. No vengas, que estoy muy cabreado. Voy a ir a ver qué pasa. Y ella estaba asustada y dice, no voy a la policía, no, voy a su casa. A ver, no vamos a hacer decir, se lo merecía, pero no, bueno. No, hombre, muchas luces no. Tampoco. El joven no se lo pensó dos veces y acabó disparando a su novia en la espalda. Finalmente, el joven acabó entregándose y confesando los hechos. Fui un idiota, le dije que se fuera de aquí. Di una sacudida furiosa con la escopeta apuntando directamente hacia ella, espera la explicación, y la disparé sin querer. Ha explicado Gurman en una declaración policial. Lo típico, que te pones a sacudir una escopeta, no tienes el seguro puesto, el gatillo y se dispara, sí, el cartucho que ya estaba técnicamente cargado, ¿no? Sí, es muy típico en América. No le quería hacer nada, pero la escopeta estaba cargada y sin seguro. Uh-huh. Es muy, muy, muy, muy, muy lógico y muy creíble por otra parte. O sea, que ten cuidado, Joel, porque tú eres el que potencialmente estás más cerca de esta situación. Sí, o sea, no. Si me tocaría, no apuntaría la espalda, ¿no? Apuntaría la cabeza, porque si alguien ha visto la serie, sabe que para matar a un zombie tiene que darle a la cabeza. Bueno, no, pero es que no le disparó porque pensara que fuera un zombie. Le disparó porque ya estaba como vicio, ¿no? Sí, ya. Estaba enrabietado. En Estados Unidos se está popularizando mucho la creencia de que vienen zombies. De que vienen zombies. Completamente, sí, sí. ¿Sabes? De cursos, de. Aquí se hace broma, pero en Estados Unidos este programa diciendo esto la gente se lo tomaría de otra manera. ¿Y sabes qué pasa? Que aquí nos reímos, pero el presidente del gobierno ya es zombie, o sea, no sé de qué nos reímos, ¿sabes? De hecho hubo un caso hace tiempo, ¿no? Hace unos meses en Estados Unidos de un tío que empezó a morder a otra persona. Ah, sí, sí, eso lo comentamos también aquí. Y que había miedo de que hubiera una pandemia global de histeria. De mordedores, asesinos, campando a nuestras anchas por Moncada Reixac. No creo. ¿Por que Moncada llegue. Y Reixac? O sea, sí, llegarán hasta aquí. Menos mal que estamos aquí en un búnker y aquí no pasan, ya te digo sí, yo. Sí, por la aquí gente no pasan. Ver. Bueno, hay que bajar unas escaleras, algo muy complicado. Abrir unas cuantas puertas y... Bueno, pero hay un buen arsenal aquí arriba, en teoría. Cierto, tenemos la policía aquí, no sé si la gente lo sabe. Sí. Son un cuerpo muy, muy bien dotado. Yo me siento muy, muy, muy, muy... Protegido. Sí, también. Sí, sí, no, hay mujeres policías, también. Sí. Ya está, Joel. No, ya me callo. Ya. La libertad de expresión. Es que además has puesto esa canción de acabado. Full Monty, porque me vuelvo a avanzar, porque Joel no ha dicho la canción. Hostia, ahí, la película. Sí, 2-0. Full Monty ganador, ¿no? Oscar, el mejor guión. No creo que ganara. Por el mejor guión, seguro que no. Ese Sexy Thing, bueno, es una canción mucho más antigua que Full Monty, pero cierto, que Full Monty cierto. Ya la hizo. Vale. Esto es música de titulares locos, que con esto ya acabamos lo que es propiamente la temática del programa, si a vosotros os parece bien, ¿eh? Si no, sí, pues sí. Seguimos aquí. Total, como el programa que viene es, o sea, está programado ya, lo pisamos, es igual. Tampoco... No va a entrar nadie, ¿no? Sí, no va a entrar nadie. Sí, luego que pongan una denuncia, sí, total, ese salen 20 radios diferentes. Juzgado un padre francés por drogar a los rivales de tenis de sus hijos. Sí, sí. Pensáis fuerte que, ya, ¿eh? ¿Pensabais que en Estados Unidos pasa todo? No, en Francia también... tenemos cerca. Sí, esto sí. Ya, ¿eh? O sea que de aquí a que pase aquí en Moncada y Reixac está cerca también. Un joven suizo obtiene y pierde el permiso de conducir el mismo día. ¡Qué bueno! Sí. Se ve que encima le había costado bastante porque por lo que he leído hizo más de 10 veces el examen práctico, así que estaba tan nervioso que dijo ya, pues, ¿para qué lo quiero? Yo solo quería probar. Y esta, para acabar, último titular contundente. Un macedonio, que es un ciudadano de Macedonia, no es un plato comida. De frutas. Bueno, hay la Macedonia griega, supongo que te refieres al estado de Macedonia. Sí, al estado macedonio, no, que antiguamente era griego. Sí, antiguamente exacto, era griego, sí, por sí. Eso se siente, los griegos sienten como un poco suyo en Macedonia, igual sí. Que los turcos sienten a los griegos como un poco suyos, pero bueno, eso es un conflicto político que Joan conoce mejor que yo y no vamos a entrar ahí. No, mejor no. Como lo conoce el mejor, no vamos por eso, a entrar. No me voy a dejar aquí en evidencia. Es que tenemos 2 minutos, no. Un macedonio debe... ¿Cuánto creéis que debe? Debe dinero. En dólares, 50.000. No, debe una cifra de rescate europeo prácticamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué ha hecho? Un macedonio debe 11.000 millones de euros por no pagar los intereses de un crédito. Bueno, eso es lo que en economía se llama la progresión geométrica, que resulta que como el tío lleva muchos años sin pagar el préstamo, los intereses se han acumulado y oficialmente debe 11.000 millones de euros y el banco no está dispuesto a perdonarlo. Ha dicho ¿qué banco que eso, es? ¿Se puede decir? No es Bankia, ¿no? No es Bankia. ¿Es la propietaria del banco? No, solo sale la propietaria del banco, no dicen el nombre del banco. Listos. No, porque dicen, es un banco, se ve que no muy grande. Y no sé pues si están... llegan a recolectar eso, ya te digo yo que subirán. Comprarán el Santander o posiblemente. O alguna cosa así, porque. Pero bueno, no está en previsión de pago. En principio el hombre ha dicho que no anda con tanto suelto. No creo que pueda pagarlo. Se lo puede pedir a Bill Gates, que es de las pocas claro. Personas. Carlos Slim, 4 más que sí, tienen. Cierto, sí, Slim, ¿no? Tiene más pasta, Que Bill Gates, sí. Porque es minero, es como Gimli, prácticamente. Sí, cierto. Es un Gimli, pero versión contemporánea. Y además tiene mexicano así... Mexicano también es de la sí, altura. Es bajito también, con barba. Acaba el programa ya. Sí, sí. No va a ser que alguna vez nos haga falta trabajo en Río Tinto. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Sueños Orgiásticos, para que veáis que media hora es poco. Fíjate, una hora hemos estado aquí y voy estresado ya hasta el final. Muchas gracias a Joan, Joel y Albert por vuestra asistencia. Ha sido un programa, creo que, provechoso. Espero que la audiencia, los 4 yayos que nos estén escuchando, les haya parecido igual que a mí. Los o 4 onésimos que nos estén escuchando. Sí, los 4 onésimos que nos estén escuchando. ¿Alguna cosa que decir? No, gracias. Bueno, sí, darte las gracias. Y que... La iniciativa es tuya, al fin y al cabo. O sea ya que... está, Joel, no se puede decir más porque vamos ya fuera está, de tiempo. Pues nada, gracias. O sea, acostúmbrate. Ahora ya te corto como en, sí, como sí, en tu no, programa. Volvemos a la naturalidad. Estoy acostumbrado. Buenas noches, hasta el año que viene, la semana que viene no volvemos, este es el último programa del año, hasta la primera semana de enero ya lo anunciaré en la web, no hay problema, www.orgiásticos.com, 104.6 FM, moncadoradio.com, buenas noches, hasta el año que viene, felices fiestas, y ya, es que me cortan. Adiós.